Si en alguna de estas noches me piensas como te pienso, lloras como lloro, sueñas lo que sueño, vuelve. Si con nostalgia recuerdas cuando reímos, cuando nos enojamos, cuando lloramos, regresa. Aún sigue ahí un espacio de ti en mí, algo de mí para ti. No lo dudes, aún sigo aquí. Ojalá tú también sigas ahí. Ya me tiré al suelo para ver qué puedo averiguar, pero estas alas rotas no me van a amortiguar. Sacando las garras por mi familia como un jaguar, la sangre no se quita ni después de enjuagar. Mira en dónde tuvimos que ir a parar, después de pasar por la puta soledad. Ya no podré mirar cómo flotas al caminar, y estaré flotando por pastillas que voy a tomar. Sabes que siempre me identifique como una sombra, y sé muy bien que los demonios a ti no te asombran. Cuando veas que en la oscuridad algo se asoma, sabrás que soy yo y que no te dejaré sola. Las voces se ríen y lloro armando la soga. Lo que nunca digo ya me pesa y me ahoga. Ya intenté hacer yoga, pero eso no razona, porque tanto asco tengo a mi propia persona. Tampoco entiendo todo el daño que nos hicimos, porque tanto nos odiamos y tanto nos quisimos, porque solo nos enfocamos en destruirnos, y cada cosa que hicimos nos la devolvimos. No entiendo cómo es que llegué a pegarte, mucho menos ahorcarte, quemarte, insultarte, gritarte, lastimarte, engañarte, tratarte como puta cuando eres mi obra de arte. No creo volver a verte, ya es demasiado tarde. No te olvides de esas tardes, sentados en el parque, fumando cigarrillos mientras soñábamos planes, donde la ilusión faltaba por derrumbarse. Aún sigue ahí un espacio de ti en mí, algo de mí para ti, y no lo dudes, aún sigo aquí. Ojalá tú también sigas ahí.